Sepan que olvidar lo malo también es tener memoria. José Hernández. A las buenas noches, no sé Dios. Gracias por estar ahí. Bienvenido a tu casa, que es Susurrando a tus Sueños. El lugar donde descansan tus preocupaciones y trabajan activamente tus ilusiones, tus sueños, tus esperanzas, tus anhelos. Porque tengas la edad que tengas, todavía tienes sueños e ilusiones. Tengas la edad que tengas, todavía queda muchísima vida en ese cerebro lleno de proyectos, llenos de ilusiones, llenos de canciones, llenos de recuerdos también. Y aquí vamos a conectar todos esos buenos ratos a través de la música y a través de las historias. Recibe el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega Feliciano. Nos debes estar sintonizando si estás en la radio de toda la vida a través del 102.5 de la FM para la comarca nordeste de Tenerife, a través de Norte FM. Y si estás en el norte de la isla, en el valle, o en el este de la isla de La Palma, lo estás haciendo a través de Radio Norte Tenerife 105.5 de la FM. Pero si estás en el resto del mundo, como te pasa a ti que me escuchas, lo estás haciendo en www.susurrandoatussueños.es. Gracias por elegir esta anacrónica, por qué no decirlo, forma de hacer comunicación, esta anacrónica forma de transmitir que se llama radio. Y que sigue más viva que nunca gracias a ti. El tema del día, olvidar. Inolvidable se llama nuestro programa. Ojalá sea inolvidable para ti. Ojalá revivas momentos inolvidables. Ojalá te acuerdes de aquello que deberías haberte acordado más. O que te olvides de aquello que deberías haberte olvidado más. Porque, ya lo decía el poeta argentino José Hernández, sepan que olvidar lo malo también es tener buena memoria. Nuestras secciones girarán en torno a ese tema, pero habrá mucha más música y habrá mucha más historia. Semana extraña esta que empieza si estás en España. Semana llena de puentes, casi acueductos. Fiesta el miércoles y el viernes. Así que el jueves serán pocos o seremos pocos los que estemos o los que estén trabajando. Si estás en la radio de toda la vida, para ti es martes precisamente 5 de diciembre y son las 9 y 3 de la noche. Estés haciendo lo que te estés haciendo, sobre todo si vas en el coche, mucha calma, mucha tranquilidad. Te aseguro que las colas, sobre todo las de las carreteras de Tejina o la TF5, no las vas a poder evitar. Así que relájate y disfruta de la música. Hay canciones que cantadas por su artista son buenas, que versionadas por otro artista son mejores, pero que cantadas por su artista y por otra gran voz mejoran mucho. Y si las historias son alegres, te alegras doblemente. Y si las historias son tristes, te entristeces doblemente. El amor vive, pero el amor también se acaba. Vanessa Martín y Tiziano Ferro cantan ya. Cuando veas que ya no te ríes con lo que dices, cuando veas que ya no lo admiras tanto, cuando veas que ya no te parece tan maravilloso, a lo mejor estás diciendo ya. Ya, no me esperas a la puerta del teatro. Ya, no seguimos el guión que imaginamos. Mis locuras no son tan apetecibles, ni en mi vuelo de palabras me persigues. Se nos fueron tantas madrugadas. Già, non ti piace che entri in casa di sorpresa. Già, non sorrido se pronunciano il tuo nome. Già, non ti aspetto per andare a dormire, consegnandomi all'amore ogni mattina. Rivestirsi fu quasi una sfida. Forse lo pretendo. Nunca imagines vivir nuestro final. Toma mi corazón, yo te lo dejo ahí. Haz lo que quieras, pero no olvides deshacerme lo que sé. Si converte in labirinto. Già che llegué a morire in nome dell'istinto. Voy tan pegada a ti che non te das ni cuenta. E ti copro quando arriverà il tormento. Esquivando cada imagen de mi cielo. Già. Se mi rendo conto che sta succedendo, ci uccidiamo e credi mi stia riscattando. Nunca imagine scrivere il nostro finale. La vida es sueño, y los sueños, sueños son. Susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega. Mother doesn't know where love has gone. She says it must be youth that keeps us feeling strong. I see her in a face that's turned to ice. And when she smiles, she shows the lines of sacrifice. And now I know what they're saying. As our sun begins to fade, and we made our love on wasteland and through the barricades. to the Bird. A través de las barricadas, Through the Barricades, uno de los grandes éxitos de Spandau Ballet. Da igual lo mucho que queramos cambiar las cosas, a veces da igual lo que nos empeñemos. A veces es difícil pasar a través de las barricadas. O dicho de otra forma, la lluvia nunca vuelve hacia arriba. Aunque el mar vuelve, nunca es el mismo mar. La tierra nos devuelve otro sol cuando gira. Y todo tiende a huir y vuelve a empezar. Y cambia de impresión cada vez que respira. Y nadie sabe si esta vez es la vez. Todo lo que un día ocurrió se termina. Y casi siempre todos quieren correr, pero hay que estar atento porque el mar se vacía. La lluvia nunca vuelve hacia arriba. Y si estuviste ahora, luego no estás. Y nunca más te vi y no fui nada en tu vida. Y si no dudas, todo puede pasar. Y si no pasa, siempre sana la herida. La lluvia nunca vuelve hacia arriba. La lluvia nunca vuelve hacia arriba. No lo pienses mucho más, no pienses mucho más. Saltar, saltar, saltar, saltar. No pienses tanto lo que debes hacer. El tiempo corre y luego sabe perdida. La lluvia nunca vuelve hacia arriba, no. La lluvia nunca vuelve hacia arriba. Para reflexionar, este cuento es de Grudiz, @Grudiz de la página pymesyautónomos.com. En el circo todo parecía divertido. Los payasos caían al suelo mientras reían a carcajadas y una mujer hacía malabares encima de un caballo. A través de los ojos de los niños todo resultaba fascinante, pero al final del espectáculo uno de estos jóvenes observó con cierta tristeza a un elefante que se miraba a su pata encadenada. No podía imaginar por qué aquel tremendo animal de fuerza descomunal podía estar preso por una simple cadena, así que dirigiéndose a su padre expresó su duda. ¿Por qué no se libera el elefante, papá? no se debe querer ir. Estará contento aquí porque le dan bien de comer, dijo el padre intentando alejar a su hijo de la barrera que le separaba del paquidermo. Pero no parece feliz. Estará cansado porque acaba de trabajar, dijo mientras le daba un pequeño empujón fraterno para que reemprendieran el camino. Ambos se alejaron de allí, aunque el padre echó una mirada atrás e imaginó la historia de aquel animal. Era algo triste que no quería decirle a su hijo, pues podría estropearle una tarde magnífica. Aquel elefante llegó siendo una cría y fue encadenada a un poste por una cadena mucho menos resistente que la actual, pero que era incapaz de romper. Los intentos por soltarse... Los intentos por soltarse fueron constantes durante días y noches hasta que una mañana simplemente dejó de luchar. Con el paso del tiempo, el elefante iba haciéndose más y más poderoso y las cadenas relativamente más fáciles de romper. No obstante, en la mente del elefante existía una prisión mucho más poderosa, el pensamiento de que nunca podría romperlas. Ahora que había desechado la idea de huir, se había abandonado a su suerte, ignoraba que si usara el empeño que utilizaba siendo una cría, podría arrancar el poste, romper la cadena y arrancar la carpa del circo. Había olvidado incluso por qué huir, pues ya no tenía ningún sentido planteárselo. Era prisionero por las limitaciones que se había impuesto a sí mismo por los fracasos del pasado. Desde que se rindió, ya podían quitar las cadenas sin problemas. Unas semanas más tarde, en la playa, el padre pudo ver cómo su hijo se sentaba con los brazos cruzados en la hamaca con el bañador. Parecía molesto. Le preguntó, ¿está todo bien? Dijo, no, hice un castillo de arena y un niño lo tiró, explicó airadamente mientras señalaba un punto inexacto de la playa. Pero hijo, no pasa nada, haremos otro. No quiero, seguro que me lo vuelven a romper. Ven, le dijo el padre, te voy a enseñar una cosa. Lo acercó a la orilla y con un cubo comenzó a construir un nuevo castillo que fue destruido por una ola al poco tiempo. El niño miraba serio, con los brazos cruzados, aunque escondiendo una pequeña sonrisa. Sin decir una palabra, su padre volvió a hacer otro castillo, y en esta ocasión añadió una fosa alrededor a la que caía el agua de las olas. Pese al rápido esfuerzo, el agua desbordaba y con algo de tiempo el castillo se volvía a desmoronar. El hijo no tardó en involucrarse en aquel juego, y ya eran cuatro las manos que cavaban rápidamente la fosa antes de que llegara la siguiente ola. Riéndose y jugando, sin palabras, estaba transmitiendo una frase de la Madre Teresa de Calcuta que el padre tenía muy presente. Lo que tardaste años en construir puede ser destruido en una hora. Aún así, construye. Emprender es aguantar, seguir adelante, levantándose tras alguna caída y aprendiendo de ellas. Es librarse de las limitaciones, del miedo y luchar por no ser atado por las grandes cadenas de nuestras dudas. Mientras jugaban, el padre miraba a su hijo pensando que nunca dejaría que se autoimpusiera sus limitaciones. Debía saber perder, pero sin olvidar cómo se gana, luchando. Al final se habían olvidado de los castillos rotos y simplemente competían contra el mar. Y aquella lección, que nunca se expresó con palabras, fue probablemente la más importante que aprendió de su padre y la que nunca jamás olvidó. No olvides quién eres. No olvides, cuando quieras ser libre, que puedes ser libre. No encierres ningún muerto en tu armario. Deja que vuelan gaviotas, susurrando a tus sueños. La radio de compañía. Como tantas madrugadas encerrados en un coche, en una calle sin luz, una calle sin nombre. Los dos frente a frente se miran despacio. Tras dedicarse al amor y su trabajo, secan su sudor, tal como han aprendido.

los sueños se despiertan. Susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega. Tú quieres volver y no te veo más. Tú quieres volver y no me siento nada. Fue hace muchos, muchos años. Fue antes de la reforma de la ley de extranjería y del reglamento de extranjería. Era la época donde llegaban a España y especialmente a Canarias muchísimos inmigrantes, especialmente por mar, en cayucos y pateras. Ese día tenía guardia en la laguna y me llamaron del aeropuerto Tenerife Norte y me extrañó, era la primera vez que me llamaban del aeropuerto Tenerife Norte. Acababa de llegar un vuelo de Venezuela y venía con una persona absolutamente indocumentada, a la que lógicamente, por mor de la vigencia de aquella ley, tendrían que devolver. Pero lógicamente tenía derecho a un abogado, tenía derecho a entrevistarse conmigo reservadamente. Tenía todos los derechos, si bien no tenía ningún documento. No tenía ningún documento y no tenía absolutamente nada. Decía que venía de vacaciones, pero no sabía a qué hotel, lógicamente. Ni tenía estancia de familiar. Y la policía, no sé si con buen o con mal criterio, pensaba que quería quedarse en España de una forma irregular. Era un hombre de más o menos mi edad, un hombre joven. Ya sabes que joven es toda aquella persona que tiene tu edad o un año menos que tú, ¿verdad? Bueno, pues eso. Muy educado, y me dijo: doctor, no me importa, no se esmere tanto, no se esfuerce tanto en que me intente quedar, ya lo he intentado. ¿Pero qué hayas intentado, criatura? Y con ese respeto y ese acento tan dulce que tienen los venezolanos, me contó que vivió en la infancia muchos años en Canarias con sus padres, y que sobre los 12 años volvió a Caracas, Venezuela. Ya sabes que Canarias y Venezuela están íntimamente unidas. Y que de Canarias recordaba muchísimas cosas. Recordaba Santa Cruz, recordaba algunos amigos, recordaba el colegio, recordaba el Teide. Se acordaba de todo eso. Le pregunté si tenía algún problema político en Venezuela. Me dijo que no, que al contrario, que estaba bien posicionado, que lo ganaba bien y que vivía tranquilamente y que tenía una familia. Dejé de un lado la labor profesional de abogado y me salió la labor natural de curioso, y le pregunté: ¿y entonces qué demonios ha pasado para que vengas tan indocumentado, para que no sepas dónde te quedes, ni el tiempo que quieres quedarte, para que no tengas ninguna referencia aquí en Tenerife y hayas cogido 10 horas de vuelo, hayas hecho un vuelo tan largo para aterrizar aquí en Tenerife? Y me dijo: mire, doctor, iba por el centro de Caracas, en plena hora punta del trabajo. Iba con el cassette puesto y de repente oí una canción. Una canción que me transportó a mi tiempo en Tenerife, pero no me recordó ni a mis tíos, ni al Teide, ni las visitas que hacía a mis abuelos, ni los baños en el lago Martianes, ni a mi colegio. Me recordó a Ana, una chica que había olvidado por completo, absolutamente por completo. Ana fue la primera niña, la primera chica de la que me enamoré. Y Ana y yo fui el primer chico, el primer hombre del que se enamoró Ana. Y fuimos novios. Novios como se puede ser novio a los 13 años, doctor. Con una fuerza enorme en el corazón, pero con una debilidad en el cuerpo grande que todavía no se ha hecho maduro y no se ha sexuado. Cuando me fui, la olvidé por completo, pero esa canción me hizo recordarla. Recordé entonces que cuando me fui de Tenerife lloré, lloré muchísimo por Ana. Recordé que la primera vez que besé a una chica fue a ella. Recordé que el primer poema fue a ella. Lo que más rabia me dio, doctor, por lo que he venido a Tenerife y por lo que he dejado a mi mujer y a mis tres hijos, por lo menos durante un tiempo hasta que me aclare, no es que me acordara de ella, sino por qué demonios me olvidé. ¿Qué pasó en mi mente? ¿Qué pasó en mi corazón? Para que me acordara de toda mi estancia en Tenerife, de todos los 4 años que viví aquí, pero no pudiera acordarme de ella. Ya está, ya lo intenté, ya vine a Tenerife, me vuelvo a Caracas. Me da igual, pero por lo menos he intentado. He intentado recordar y no olvidar por qué me olvidé. Y no la olvidaré jamás. En el siguiente vuelo, Tenerife Norte, Caracas. Viajaba un venezolano que nunca más se olvidaría de Ana. Olvida que estabas a punto de irte. Olvida que hay otros mejores que yo. También hace frío. Olvida el envío y retorno de amor. Olvídalo todo, tributo a tu adiós. Tu puesta de sol hoy se salta la fila. La cola de lluvia y granizo en tu honor. El riesgo de nieve y derrumbe de altura. Los dos hemisferios de mi ecuador. Recuerda si vuelves que ya no estoy yo.

Y parece que los olvidos también son animosos. Desde fuera, Don't You Forget About Me, uno de los grandes clásicos de los 80. De hecho, sirvió para una campaña sobre los 80 de Coca-Cola. Simple Minds, susurrando a tus sueños. Revés, he borrado llamaba la cordura y me ha vuelto a recordar. No olvidarme que te tengo que olvidar. No me hundo, no me rindo fácilmente. Colecciono remos contra la corriente. No olvidarme de sacarte de los sueños. Y no olvidarme de olvidarte. Si te he visto, no me acuerdo que llegaste, que te quise, que rompimos, que te fuiste. Que te tengo que olvidarte. Que te quise. Me encantan las canciones que me hacen esto. Que rompimos. Que te fuiste. Ahora sí, Rosana, no olvidarme de olvidar. En 2003, Alejandro Sanz nos invitaba al olvido. Al olvido, invito yo. Paraísos en el callejón. No se aguantaba el cariño. Él correspondió cantándole las serenatas que hablan de cosas que faltan, de cosas por hacer, canciones con perdón de amor. Pero antes del amanecer, la calma se rompió. En la ventana estaban tres, ella, la luna y un tipo grandón. Despeinaba las alas. No me va a creer diciéndole el bronceado de luna lo que te delata. ¿Has visto alguna vez a un una mujer herida y sin Dios, arranca el grito de lo más profundo de su dolor. Puede que me des el trago más amargo de tu copa de adiós, pero llévate tu lástima de mi callejón, ya lo olvido y pito yo. Puede que me des el trago más amargo de tu copa de adiós, pero llévate lejos tu lástima de mi callejón. Contarlo bien, hay un borracho que vive en la barra de un bar y por un trago te canta. A mi parecer siguen haciendo muy anchas las pinches ventanas. A la hora que se fue el callejón y sobre el muro le pinté. Puede que me des el trago más amargo de tu copa de adiós, pero llévate tu lástima de mi callejón, porque al olvido invito yo. Al olvido nos invita Alejandro Sanz, pero la decisión de olvidarte es tuya. O de otro Alejandro, Alejandro Fernández. Decidí olvidarte, aunque no estés conmigo. Escuchar. inseguro, que se ve más oscuro cuando va a amanecer. Y cuando salga el sol yo olvidaré, y yo al mundo gritaré, qué bueno que te has ido. A todo aquel que encuentre le diré que ya me siento bien, aunque no estés conmigo. Mentiras que acaban de escuchar. Y así todos los días repito estas mentiras que acaban de escuchar. Y así todos los días que acaban de escuchar repito estas mentiras que acaban de escuchar. Alejandro Fernández, el potro de México, que tiene su alter ego, por supuesto, en el otro gran mexicano, Luis Miguel. Inolvidable. Solo consiguen hacerme recordar los tuyos. decía Mario Benedetti. El olvido no es victoria sobre el mal ni sobre nada. Y si es forma velada de burlarse de la historia, para eso está la memoria, que se abre de par en par en busca de algún lugar que devuelva lo perdido. No olvida el que finge olvido, sino el que puede olvidar. corazón. Olvida mi corazón. Olvidos, cómplices. A veces se perdona, pero no se olvida. Forgiven, not forgotten. Finales de los 90, 1997. The Course, susurrando a tus sueños. Llevamos una hora y media de radio. Son las 10:30 si estás en la radio de toda la vida, desde 5 de diciembre de 2017. Perdonado, pero no olvidado. Era lo que nos cantaban los guapos hermanos de los Coors. Aunque luego vemos a esa persona y se nos olvida todo. Se me olvidó todo al verte. Uno de los mejores discos de Alejandro Sanz, el 3 de 1995. Incluía esta canción que nos pasa mucho. Se me olvidó que no he dejado nunca de quererte. Se me olvidó que en el amor no vale ser valiente. Susurrando a tus sueños. Una hora y 35 minutos de radio. Las cosas pasaron muy deprisa, los recuerdos tan despacio, son tan breves tus sonrisas, tanto tiempo el que he esperado. Para mí jamás te fuiste, porque el mundo se quedó parado. estos días se estrena uno de los reportajes sobre ellos, que es también un poco el reportaje sobre el pop español. Los Secretos, los hermanos Urquijo, que también le cantaban al olvido, concretamente a esa calle que nunca queremos recordar. La calle del olvido. Susurrando a tus sueños, hoy, inolvidable. Secretos y también una histórica italiana. Le cantaba al olvido, o mejor dicho, a lo que nunca se olvida, a lo inolvidable, Laura Pausini. A veces me pregunto si yo viviría igual sin ti. No sé si yo sabré olvidarte. En un instante puedo ver que tú eres cuanto yo soñé, inolvidable para mí. Me pareció otra historia que el tiempo se llevó con él. Tú no me dejes más, nunca me dejes. Y mientras más te añoro, más profundo dentro de mí. Mira, cuando una canción es buena, da igual quién la cante. De hecho, cuando una canción es buena, da igual si el artista es poco in. Hay canciones que son insuperables, y son tan insuperables que la versionan gente tan distinta como Macaco o como Loquillo. Comienza la cuenta atrás. Me olvidé. Te preguntarás por qué no ha habido palabra de imagen de hoy. No nos hemos olvidado de esa sección. Lo que pasa es que todas las palabras que hablaban de algo inolvidable no eran muy bonitas, no eran muy buenas. Y la vida ya es muy dura, ¿verdad? Para que te lo recuerde yo en estas horas, en estas dos horas que te regalas. Esta canción no solo es buena porque la letra es fantástica y la música también, sino porque algo que parece tan nuevo como el saber vivir, el aprovechar los buenos momentos y las cosas sencillas, ya se cantaba en los años 70. Por eso enamora a todos, incluso a Loquillo. Loquillo se olvidó de vivir, susurrando a tus sueños. De tanto correr por la vida sin freno, me olvidé que la vida se vive un momento. De tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles pequeños. Viviendo de aplausos envueltos en sueños. De tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer. Ya no sé lo que siento. Me olvidé de vivir. Me quedé sin amor una noche de un día. De tanto jugar con quien yo más quería, perdí sin querer. Pero sin duda, lo mejor que te... Cuando tengas dudas de a dónde acudir, cuando te olvides de dónde está la esencial, busca siempre el original. Me olvidé de vivir. Julio Iglesias, susurrando a tus sueños. Hoy, inolvidable. De tanto correr por la vida sin freno, me olvidé que la vida se vive un momento. De tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles pequeños.

That's how you'll stay. That's how you'll stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. Timbre de despedida. Si estás en Radio Norte 105.5 de la FM en el Valle de la Orotava o en Norte FM en el 102.5 para la zona nordeste, en nada van a ser las 11 de la noche de este 5 de enero de 2017. Si estás en cualquier otra parte del mundo, es la hora en la que hayas decidido sintonizarnos. Espero que el programa de hoy haya sido inolvidable. Si no lo ha sido, lo intentaremos la próxima semana. Recibe el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega Feliciano. No olviden que a veces olvidar es tener buena memoria, decía José Hernández. Ojalá sea una gran semana para ti. Te dejo en las mejores manos posibles. Las tuyas. Adiós. Gracias.